El prefecto Walter Álvarez, desde ayer flamante titular de la prefectura de San Antonio, yo ayer le fallé, me habían invitado especialmente al acto de transferencia de comando, pero como ustedes saben tuve que viajar a Puerto Madryn por razones laborales. El prefecto ha sido mucho más deferente que yo, ha venido acá a visitarnos. Walter, qué gustazo. Buenos días, y Julio, para que veas que no hay resentimiento, ¿no? Por tema laboral no pudiste venir y hoy quiero venir a tu casa. Está. A saludarte como amigo y bueno. Realmente cuando me enteré hace un par de meses atrás que el boletín determinaba que venías al frente, me alegré. Porque también, al igual que Sergio, una carrera muy interesante, con muchos años navegando, ¿no? Sí, la verdad navegué 15 años, uh-huh. 15 años en total, y hace 5 que estoy en tierra, sí, o sea que no navegué. Estuviste en los guardacostas oceánicos, sí, todo. Sí, o sea, yo navegué de los 15 años, 7 años en el mar, uh-huh. 7 en el río, y uno que hacía mitad, que hacía de recalada a Puerto Buenos Aires, o sea, mitad mar, mitad río. Sí, sin todo duda. Parejito. ¿Y cómo fue volver a tierra, digamos, porque amabas la navegación vos? Bueno, no, eso fue una decisión apersonal de que, bueno, me casé hace 4 años cuando mi señora quedó embarazada. Bastante cimarrón fuiste para casarte, ¿no? Y sí, un cosecha tardía. Entonces, cuando mi señora quedó embarazada, desde el momento que me enteré, claro, dije, me bajo. Basta de agua suficiente. Basta de emoción, estar ausente y, bueno, uh-huh, acompañarla en el embarazo y en estos 3 años que acaba de cumplir hace 2 semanas mi hijo. Ajá. Yo no te vi si habías venido en los años anteriores, aunque sea vacaciones. No. ¿Cómo fue volver a San Antonio? ¿Cómo la viste? Sin diplomacia, ¿eh? No, lo comentaba ayer en el San Antonio medios, que una vez te aterrizó sobre tu auto, te aterrizó una madrugada un auto. Sí. Bueno, yo comentaba en otros medios que vine de noche, hace 3 días atrás, para ir viendo la dependencia, viendo todo, y ya me llamó la atención venir por la ruta, la iluminación de lo que es la ciudad. Uh-huh. Pues yo tenía un claro fuerte de luz, una zona oscura y otro chiquito. Sí. Pero verlo de noche iluminado en la ruta, dije, no, esto es más grande. Seguía a Madryn, pensé, cómo se veía la luz. Y después, durante el día, estuve recorriendo, y no, uh-huh, es hermoso cómo está San Antonio, cómo creció. Uh-huh. No tuve demasiado para recorrer las grutas, pero estuve medio día recorriendo y uh-huh, también es. Ah, aparte, Sergio te entrega el fierro caliente, ¿no? Porque ya estamos lanzando la temporada, que para ustedes significa recargo de trabajo, porque también ya se viene el puerto por detrás, todo. Empieza así la temporada del Puerto del Este, el 10, si Dios quiere, se empieza la temporada en las grutas, uh-huh, que vamos a estar presentes, y bueno, como decimos, hay que poner toda la carne en el asador, uh-huh, estar a la altura y nivel del turista que viene, y descontado ya la gente de San Antonio, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue volver a la dependencia en la que pasaste 5 años de tu vida, donde te lo encontraste más viejo, más gordo a Rubén Pina? Te encontraste, Rubén, gente que... Está igual, chapa se le voló, ¿no? Los conocés de cachorros a todos, ¿no? Y ellos me conocían de cachorro a mí. Y vos también a ellos, ¿no? Porque todos crecimos. El tema es ese, fue rara la sensación de abrir la puerta y entrar a la oficina del que yo llamaba en su momento el viejo, que era el jefe de la dependencia. Claro. Ahora el viejo soy yo. Esas cosas que tiene así la vida. Sí, ¿no? Hace 11 años atrás que estuve 2 años de primer oficial, 3 de capitán del guardacosta. Uh-huh. El mundo para mí pasaba por el guardacosta y veía el viejo no quiere. Ahora el viejo me toca hacer a mí. Inclusive el cambio de jerarquía de subprefectura a prefectura, y en tu época eran muy poquitos oficiales, hoy hay una votación de oficiales es importante, y es que tuvo que crecer la dependencia acorde a la demanda de la ciudad, que creció. Sí, porque yo cuando me fui eran 12.000, 15.000 habitantes, uh-huh, y está holgadamente duplicado. Sí. Y Sergio, también la prefectura está viviendo una etapa realmente muy interesante, con todos los prefectos de zona que he venido charlando, poniendo especial acento en la capacitación. Digamos, el tropero se acabó, ¿no? Decir, no hay margen para el tropero, no, así como la navegación evoluciona día a día desde hace milenios. Hoy la demanda de la Fuerza Nacional, que brinda seguridad a vidas y bienes en el mar, tiene que estar en la cresta de la ola, ¿no? Seguro, ¿no? O sea, el cuartel o la dependencia, puertas cerradas para adentro, y andar gritando y pintando de blanco todo lo que estaba aquí. Todo lo que se mueve se saluda, lo que no se pinta. Exacto, vos la sabés. Se acabó eso. Entonces, sí. Al revés, hay que ya todo el personal de prefectura ya egresa la oficialidad con un nivel terciario, de licenciados. Sí, sí. Sí, sí, sí. Los viejitos, como digo que soy yo, tuvimos que hacer un curso para igualar a la nueva generación que ya sale licenciado. Sí, sí, sí. Claro, porque se te presenta un Michi que a lo mejor sabe 10 veces. Tenía más título que yo. Más título que yo, entonces sí, sí, no, sí. No podemos hacer. Entonces, bueno, había que ponerse a tono y como Sergio uh-huh. empezó y quiero continuar yo en las mismas situaciones, abrir las puertas de la dependencia. Uh-huh. No, se acabó, como decíamos recién, la puerta cerrada del cuartel o la dependencia, sí, sí. No, puerta abierta y brindado uh-huh. a la comunidad que nos debemos. No, además digamos que la prefectura San Antonio está profundamente imbrincada en la historia de nuestra comunidad, ¿no? Es exacto, decir, ya la... Al primer día que hubo un hombre en el este, hubo un hombre de la Papa November Alfa acompañando, seguro, ¿no? Seguro. Y digamos, mi abuela decía, cada cual sabe cómo pela la mandarina. Uh-huh. Sergio la pelaba de una manera, tan buena, eficiente como pueda ser, vos tendrás la tuya con legítimo derecho, si bien decís, seguís las líneas generales, pero vamos a encontrar un estilo Álvarez. Y todos ponemos un sellito, pero sí, sí. El lineamiento general es igual que, uh-huh. como decía vos, de Sergio. Ajá. Pero cada uno siempre pone su sellito distintivo que lo uh-huh. hace un individuo, ¿no? Correcto, sí, sí. Pero la cada política... cual pela la mandarina como mejor sabe. Exacto, volvemos sí. al dicho del abuelo. Exacto. Ajá. Sergio, no estuve ayer y no tomé contacto. ¿Hubo también cambios en jefatura de zona? ¿Hay prefecto de zona nuevo? No, prefecto de zona todavía no se definió, pero sería que no ajá. va a haber cambio, va a seguir el señor Serra. ¿Y vos ahora de qué destino venís? Yo vengo del puerto de Buenos Aires, de la División de Investigación Acaecimiento de la Navegación. Ajá. O sea, muy técnico. Seguí ligado a todo lo que es los barcos, pero de la parte investigativa claro. sumarial, por acaecimiento y demás. Sí, sí, sí, pero que demanda una mirada técnica para encontrar por qué pasó la cosa, sí, ¿no? Todavía no llegué a usar los lentes de aumento, pero estoy cerca. Estoy cerca porque había que leer todo el día y estudiar mucho. Ajá. Necesito preguntarte, porque tuve el privilegio, cuando vos estabas acá, de conocer a tu papá, un tipo interesantísimo, un hombre que en la sí. Fuerza Aérea Argentina recorrió el mundo, ¿no? Las misiones de los cascos blancos, todo eso. Estuvo, sí, 3 misiones en Chipre, Haití y demás, sí. Sí, sí. ¿Todavía está con nosotros? Sí, sí, está con nosotros y en cualquier momento se me descuelga. Ah, bueno, espero poder darle un abrazo porque era un tipazo. Ayer en la ceremonia, presentando, viendo las autoridades locales, el encargado del aeropuerto de acá de San Antonio... Estaba en el grupo de operaciones que, o sea, mi viejo volaba en helicóptero y era el que lo empujaba para que salte a hacer rappel, o sea, que se conocen también con él. Lindo, o sea que, así bueno, que está. Algún asado tendrá que hacer Mancho para juntar. Ah, sí, no. Pero ya va a venir el gallego Álvarez de nuevamente para acá. Me alegro mucho. Sergio, perdón, Walter, bienvenido a casa. Sos un muy querido amigo, hemos compartido cosas hermosas en el guardacosta navegando en aquellos años. Ya habremos hecho inspecciones y navegaciones. En alta mar, ¿no? Controlándolo. Los barcos. ¿Te acordás de eso? Y vamos a tener que hacer alguna. Porque... A medianoche, en la mitad del Golfo, en pleno mes de julio, con 8 grados bajo cero, un había abordaje sorpresa a un potero. Que los poteros. Y que no paraban las máquinas y las poteras daban vueltas y esquivándolo los anzuelos. Con el viejo y querido Jesús, ¿no? Exacto, sí. La verdad que sí. Vamos a seguir haciendo. Walter, realmente un gustazo. Cuando yo digo bienvenido a casa, sabemos que vas a llevar adelante una brillante jefatura. Esperemos, y bueno, y la intención mía era verte a vos, Julio, porque sos un amigo, y cada tanto chumeaba en internet, veía la página, tu Julio sigue en la misma, y dije, bueno, que quería venir a tu casa. A perro viejo no prende juego, dice el refrán. Por eso, me sentí obligado de corazón a visitarte en tu casa y en tu programa. Honrado, me siento muy honrado, y bueno... Sabes que acá estamos, ¿eh? Bueno, lo mismo, aprovecho tu programa que es altamente escuchado en la ciudad para abrir a la comunidad y, o sea, como rescato de parte del discurso que ayer dio Sergio de despedida, es nos abrimos las puertas a cualquier inquietud de la comunidad y uh-huh. lo que podemos ser útiles estaremos. Lo único que no voy a negociar es la seguridad uh-huh. en lo que haga las embarcaciones deportivas en esta temporada que empieza. Sí, sí, sí. Ni en la parte mercante, menos en la deportiva. La seguridad uh-huh. es de la persona misma. Entonces, menos en eso, el resto soy flexible uh-huh. y las puertas están abiertas para cualquiera.